Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era incapaz de comérselos. ¿Qué pasa?, le pregunté. Tardó en sacar la vista de los huevos. Estoy preocupado, dijo. Creo que estoy perdiendo velocidad. Movió el brazo a un lado y al otro, de una forma lenta y exasperante. Supongo que a propósito, y se quedó mirándome como esperando mi veredicto. No tengo la menor idea de qué estás hablando, dije. Todavía estoy demasiado dormido. ¿No viste lo que tardo en atender el teléfono, en atender la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme los dientes? Es un calvario. Un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. El circo era el cielo. Yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mis bolsillos los fósforos, los llevaba en una caja de plata que todavía conservo, una caja pequeña pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la soga. El sonido de las chispas se expandía hacia todos lados. Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría. El público atento a la mecha que se consumía. Y de pronto, ¡boom! Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo y estaba viejo. Respiraba con un ronquido pesado porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones y se movía por la cocina usando las sillas y la mesa para ayudarse. Parado a cada rato para pensar o para descansar. A veces simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina y se detuvo. Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad, dijo. Miró los huevos. Creo que me estoy por morir. Arrimé el plato a mi lado de la mesa nomás para hacerlo rabiar. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer, dijo. Eso estuve pensando, que uno se muere. Probé los huevos, pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos. Después de eso dio 3 pasos torpes hacia el living y cayó muerto en el piso. Una periodista en un diario local viene a entrevistarme. Unos días después le firmo una fotografía para la nota en la que estamos con Tego junto al cañón, él con el casco y su traje rojo, yo de azul con la caja de fósforos en la mano, la chica qué encantada. Quiere saber más sobre Tego. Me pregunta si hay algo especial que yo quiera decir sobre su muerte, pero yo no tengo ganas de seguir hablando de eso y no se me ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. ¿Café?, pregunto. Claro, dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad, pero raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el fuego varias veces y nada sucede. Acabamos de leer, para comenzar esta edición de lecturas colaborativas, a Samantha Schweblin con su cuento perdiendo velocidad. Lo leíamos a colación de que Samantha junto con Gabriela Cabezón Cámara han sido las finalistas argentinas del Booker Prize 2020. Así arrancamos estas lecturas colaborativas del día de hoy. Hoy vamos a tener tres lecturas, como siempre, sumada a la de Samantha Schauble, sabiendo y contándote de que vos nos podés enviar tu lectura al 3548-594815. Anotate bien, 594815 para las lecturas colaborativas que convoca la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones junto con Radio La Minga para compartir este espacio, esta intimidad, para hacer de esta intimidad de la lectura algo un poquito más abierto y que se pueda escuchar por la radio. Vamos a arrancar en este primer audio con Belén Juárez, que nos va a leer Mi Mundo Maravilloso de Faith Hanson. Esta es la historia de un niño que se hacía muchas preguntas. Un día, cuando iba camino a la escuela, se preguntó, ¿hacia dónde volaban los pájaros? ¡Tienes la cabeza en las nubes!, suspiró el cuidador del parque al ver que el niño estaba por pisar el césped recién cortado. Mientras esperaba el autobús para ir a la escuela, se preguntó, ¿quién fabricaba las nubes? ¡Ay, despierta, soñador!, refunfuñó el chofer del autobús al ver que el niño se tropezaba con una pasajera. Cuando estaba por cruzar la calle frente a la escuela, se preguntó si la señal que sostenía la agente de tránsito no sería un chupetín con sabor a naranja, pues era del mismo color. ¡Presta atención cuando cruces la calle!, gritó ella. Cuando llegó a la escuela, se preguntó cómo sería el mejor patio del mundo. ¡No te pongas a soñar en clase!, le advirtió la directora de la escuela. Durante la clase de ciencias naturales, se preguntó cómo brillaban las estrellas. ¡Ay, no puedes estar tan distraído en el laboratorio!, se quejó el maestro de ciencias naturales. Al llegar a la clase de arte, el niño descubrió que un papel en blanco lo estaba esperando. Al principio, no se le ocurría qué dibujar. Solo tienes que usar tu imaginación, le dijo la maestra de arte. Y así fue como lo hizo. Tan pronto como dio rienda suelta a su imaginación, sus sueños atravesaron la hoja de papel. Y el niño voló con ellos sobre un parque donde nadie cuidaba el césped. Y después subieron hasta el cielo, donde los fabricantes de nubes lanzaban sueños de algodón de azúcar. Se sumergió en un país en el que todo era tan delicioso como se veía. Y después se unió un desfile alrededor del mejor patio del mundo. Y cuando llegó al lugar más lejano de todos, allí donde viven quienes crean las galaxias, los ayudó a dar brillo a cada estrella. Llegó la hora de terminar, dijo la maestra de arte. Quiero que cada uno de ustedes pase al frente de la clase y nos muestre su dibujo. El niño se levantó y caminó con timidez hacia donde estaba la maestra. ¡Qué maravilloso!, exclamó la maestra de arte. Parece un sueño. Tienes una imaginación increíble. La maestra tenía razón, pues era un niño capaz de asombrarse ante cada cosa que veía. Y su imaginación era tan grande que podía compartir sus sueños con todos los demás.

sufrí, mentí por vos. La pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol. Largos, tan altos los dos, nos desnudamos de espalda a Dios, luego de darle la mano. Largos, tan altos los dos, nos desnudamos de espalda al sol, nos despedimos cayendo. Radio La Minga, estamos escuchando Lecturas Colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. En el tercer y último audio que tenemos para compartir con ustedes, recordándoles que nos pueden enviar sus audios, que nos pueden enviar sus lecturas en este espacio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y Radio La Minga. Vamos a cerrar con Celera Romero haciendo Hansel y Gretel, un clásico, y luego Lisandro Aristimuño cerrará el programa de manera musical haciendo Canción de Amor. Hasta la próxima. Hansel y Gretel. Érase una vez una familia muy pobre que no tenía nada que comer. Así, los padres decidieron dejar a sus hijos a su suerte en el bosque, pensando que era mejor que encontraran su destino a fallecer lentamente a causa del hambre. Se levantaron muy temprano para ir al bosque y el padre, con la excusa de recoger leña, los dejó solos. A lo largo del camino, Hansel había dejado caer migas de pan para encontrar el camino de vuelta, pero los pájaros se la habían comido. Los dos hermanos caminaron sin rumbo hasta que llegaron a una casa. Cuando se acercaron, pudieron comprobar asombrados que la casa estaba hecha de mazapán y otros dulces deliciosos. Los niños comieron con ansias aquellos manjares exquisitos, hasta que una ancianita les invitó a entrar. Pero la dulce abuelita era en realidad una bruja malvada que atrapaba a los niños para comérselos. La bruja encarceló a Hansel, quería engordarlo para comérselo. Gretel, por otro lado, estaba obligada a hacer todas las tareas domésticas. Pasaban los días, la bruja tenía hambre y estaba cansada de esperar. Llamó a la niña y le ordenó que encendiera el horno. Gretel, astuta, le explicó que el horno no funcionaba. La bruja, impaciente, se inclinó dentro del horno